con cartitas y palabras se enamora una mujer. Ya cuando se ven perdidas, no se echan a aborrecer. Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar. ¿Qué pensaría esa criatura que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaría esa criatura que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado mal. Mejor citas he tenido y les he pagado mal. Conté más a esta chaparra que hoy empieza a enamorar. Ahí les va la despedida, yo se las vengo a dejar. La que no me quiera